someone. Well, so could anyone. You took my dreams from me when I first found you. I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you. The boys of the NYPD chorus are singing "Go Away, Babe," and the bells are ringing out for Christmas Day. Volamos con FM Radio, Let Me Home. Let the rain come wash away trembling fears and toiling days. Let the river overflow. Lead me home, lead me home. I am the sweet hush morning call. I am heaven's open arms. I am a thousand winds that blow. Lead me home, lead me home. All these roads I've traveled on lead me back to where I've gone. And I know I Volamos con Jim Croce y Got a Name. Like the pine trees lining the winding road, I got a name, I got a name. Like the singing bird and the croaking toad, I got a name, I got a name. And I carry it with me like my daddy did, but I'm living the dream that he kept here. Moving me down the highway, rolling me down the highway,

una noticia que nos acaba de llegar ahora a la redacción de Radio Crash. El PP va a acudir a los premios Guinness como partido corrupto y como manipulador de jueces. Los casos Púnica, Gürtel, la Caja B, no devuelven el dinero. Y luego está el caso especial, el caso Rato. La manipulación que se está haciendo con el caso Rato. Ningún juez quiere saber nada del tema de Rato. Se pasan los papeles de unos a otros porque tienen miedo de que les meta mano el PP a los jueces. No lo sé, no sé lo que está pasando. Pero esto tiene que acabar, ¿eh? Este récord de Guinness que tienen, tenemos que acabar con él, democráticamente. Pero lo más desgraciado es que no devuelven el dinero. Los roban y no devuelven el dinero. Los casos de corrupción que está habiendo en el PP. No digamos ya de lo de Puyol, los ERES de Andalucía y demás casos. Lo de la Infanta, lo de Urdangarín. Esto está corrupto. Tienen un récord que en el mundo nadie lo va a superar. Es récord Guinness. Tienen que estar orgullosos en el PP. Tienen que estar orgullosos los que votan al PP con el récord Guinness que tienen. Y en diciembre ir a votar al PP para que sigan batiendo el récord de corrupción. El récord de que los están robando y seguís yendo a votarlos. Así está este país. Stay open. lo que os estaba comentando antes. El rato, los papeles los están mareando la justicia y este señor sigue libre, ya lo visteis, de vacaciones, en yate, pasándolo bomba, no pasa nada, con muchos temas de corrupción. Pero en cambio, unos compañeros hicieron una huelga general el 14N del 2012 y ahora van a ir a juicio, que posiblemente, hay posibilidades de que vayan a la cárcel. Es decir, para eso la justicia es muy rápida. Para empapelar en un partido político o una manifestación, para eso son muy rápidos y la justicia actúa rápidamente. En cambio, el caso Rato, presunto corrupto, este señor, los jueces no se atreven a mover los papeles, o los mueven de un lado para otro, de un juez para otro. Así estamos. A ver si esto cambia, a ver si en las elecciones de diciembre esto cambia y todos los corruptos y canallas van para la cárcel y pagan y devuelven todo el dinero y la justicia que empiece a funcionar, que no se cague por los pantalones. Quiero que estés a mi lado. No quiero hablar del futuro, no quiero hablar del pasado. No quiero hablar de esos niños que están tan desamparados. No quiero hablar de la guerra, no quiero hablar del parado. Quiero tener tu presencia. Quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. Quiero buscar un camino que no se encuentre embarrado. No quiero hablar del mendigo, no quiero hablar del esclavo. No quiero hablar, pero hablo y empiezo a estar ya cansado de muy buenas intenciones sin entregar nada a cambio. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. Thank you.

It's been my heart and I've told it in my soul. Let's just listen to the rain rolling. I don't feel like we gotta do nothing. The years go by and before too long, even the very last one is gone. El vuelo 605 musical va a aterrizar con la música de la película El último mohicano. Esperamos que os haya gustado la selección de esta música. Esta es la emisora Radio Crash FM en el 105 de tu dial, Gijón, Asturias. Que tengáis buena tarde-noche.